mensaje entre líneas. Cosas que siempre guardo para mí. El leitmotiv por ahí de Catupecu es no porque uno lo busque, sino porque es así, que es el cambio. Pero, viste, Catupecu Machu, en realidad, cuando siempre me preguntan por qué Catupecu, en realidad se lo pusimos porque estaba acá hablando por teléfono, che, tocan el viernes, digamos, empezando a llegar el miércoles, ¿cómo lo llamamos? Catupecu Machu. Y después lo cambiamos, le digo. Y después, como nos decían que no íbamos a llegar a nada, se lo dejamos, ¿entendés? Entonces, y yo creo que quizás nos acostumbramos a cambiar tanto, porque tal vez la gente, como te dice todo el tiempo, no cambien, yo lo miro y digo, vos estás loco. O sea, igual cambiás. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. Debes. En cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy. Una cosa que es simple, si el, para mí el arte que nosotros hacemos música, hacemos arte, después la gente lo conoce gracias a que la música, yo creo, tiene ganas de estar con nosotros, a nosotros se nos conoce masivamente, no tan masivamente como hay grupos que son 300 veces más masivas que nosotros. Nosotros creo que hacemos una música que nace de algo muy íntimo y llega a conocerse popularmente, pero nosotros no tenemos un enfoque de la música, decir, bueno, nosotros vamos a hacer una música popular y que adhiera a todos y vamos a imitar la voz de otro cantante para parecernos a eso. Creo que nosotros siempre hicimos como el camino difícil. Y el camino difícil no por decir vamos a hacer el camino difícil, porque eso también sos un idiota. Si tenés un camino más fácil, haces un camino más difícil. Lo que pasa es que al no ver esto como una carrera, es una sucesión de eventos que se van dando. Entonces, te pone contento por ahí ver. A mí me pone muy, muy contento estar en la sala, estar ayer probando acá, y de repente, no sé, creo que vivimos de una manera tan extraña las cosas que no sé, estamos ensayando y bueno, Sebas, que lo conocimos por una cosa, empezó trabajando con Catupecu y ahora está acá, y de repente estamos tocando y disfrutamos juntos y ahora compusimos temas juntos. Entonces, capaz que eso es lo que más feliz te pone, ¿entendés? Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre, pruebo más de dos veces, juego con fuego. Voy sin dormir a donde sea, más lo pienso, más me cierra. Lejos siempre tiene un cerca, que sabrás de mi inocencia. Lo prohibido es tentador, quédate hasta que amanezca. Llega el día y de vuelta, el camino, la respuesta. Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre, pruebo más de dos veces, juego con fuego. Voy donde no me llevan, más adentro de la selva, lejos de algunos idiotas que quieren domar las fieras. Lo que quiere el domador queda dentro en una siesta. Llega un tiempo en que resurge, el camino lo despierta. Ser inerte, muero de pronto, vivo siempre, pruebo más de dos veces, juego con fuego. Voy al doble con con mi apuesta. Más te quiero si te arriesgas. Lejos de ti me di cuenta que disfruto la tormenta. Lo que restringes en vos queda dentro y te envenena. Llega el día y todos vuelven. El camino nunca duerme. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Viene ahora Smitten con un adelanto de su nuevo disco, Piano. Yo. buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista hoy es a Pablo Silvera de Once Tiros. Once Tiros tiene casi 15 años de carrera, pero en Argentina muchos no lo conocemos. ¿Qué se llevaría uno que va a verlos por primera vez? Ya transparencia. Yo creo que nosotros demostramos en vivo, en el escenario, demostramos cómo somos tal cual abajo del escenario, en verdad. Creo que y casi siempre, en la medida de lo posible, tenemos contacto con la gente, ¿viste? No es una banda como que desaparece, o sea, apareces en el escenario y después no la ves más, ¿viste? Además, en Uruguay se da mucho que estás todo el tiempo en la calle, todos trabajamos, entonces hay un ida y vuelta permanente, ¿entendés? Entonces, básicamente, si a la gente le gusta la música, va, si no le gusta, no va. Pero sí creo que saben que lo que hacemos en vivo es sincero, ¿viste? Lo sentimos, nos gusta y lo disfrutamos mucho. Eso es algo que se ve mucho. Yo cuando a veces veo videos y todo, digo, realmente nos estamos divirtiendo, ¿viste? Es algo que se ve, hay una sonrisa oreja a oreja durante todo el toque, hay muy buena onda con la gente. Creo que eso es lo que principalmente se llevaría, más allá obviamente del pop y las canciones. Yo digo que ¿viste? Cuando vos ves a alguien y le crees, eso. ¿Qué tiene de particular este disco, comparándolo con los anteriores? Lo que nos ha pasado con los otros discos, en verdad, es que había pila de canciones que eran como canciones de estudio, ¿no? Como para escuchar, tipo, o sea, estaba siempre esa cuota de poder, de agite de la banda, pero había pila de canciones a veces que eran como tapas. Entonces queríamos tener un disco que lo pudiéramos tocar en su mayoría en vivo. Que eso le pasa a muchas bandas, ¿sabes? Vos haces un disco y después entras a la gira y pila de bandas que empiezan a pila de canciones que empiezan a quedar como en el cajón, ¿viste? Y tal, queríamos tener un disco, ahí va, que tuviera la altura del toque en vivo. De hecho, hasta armamos el disco como si fuera una lista de un toque en vivo, ¿viste? Entonces, nada, esas son las principales, es la principal característica del disco, ¿viste? Mismo las canciones, todo en sí debe ser uno de los discos un poco más pensados, ¿viste? No se dio todo tan al azar, sino que obviamente tuvimos una gran cama de canciones, las cuales elegimos, las que queríamos y por qué las queríamos, y fuimos modificando y trabajando para la canción, haciéndolo, que los temas tuvieran una coherencia entre sí. Y que el disco lo pudieras escuchar y dijeras, pa, esto no es un Dark Side on the Moon, ¿viste? No queremos ser ambiciosos, sino que realmente queremos hacer algo que en vivo sea disfrutable, ¿viste? Cuando piensan el disco, ¿lo hacen teniendo en cuenta el público que tienen? No, lo pensamos hacia nosotros. En verdad lo pensamos, de hecho, nos pasa mucho que versionamos canciones de discos anteriores porque ya nos aburrimos, ¿viste? De tocarlas igual. Entonces, nosotros lo que sí tenemos bien en claro es que si no somos sinceros con nosotros mismos, no vamos a poder transmitir eso al público y no vamos a poder sostener, ¿viste? Eso en vivo. Ahí, obviamente, hay canciones, me imagino que a todas las bandas, obviamente hay canciones que son clásicos que a veces, si pa, pensá que este tema hace 15 años que lo toco, ¿viste? Igual siempre en vivo toman otra fuerza, porque una cosa es ensayar un tema que tiene 15 años, otra cosa es tocarlo en vivo porque es otra energía, ¿no? Pero si nosotros en los ensayos vimos que, bueno, esta canción está, o la sacamos o la versionamos, que volvamos a enamorarnos del tema. Y también para, yo qué sé, para dar otra cosa a la gente, ¿viste? Para no ser una maquinita que pones play y dale que es tarde. El rock uruguayo suele estar impregnado por la murga y el candombe. ¿Cómo se lleva Once Tiros con eso? Nosotros en verdad no, nunca, como te digo, cuando las cosas salen, salen naturalmente, ¿viste? No, nunca hay un planteo de hecho nunca hemos metido, o sea, nunca así, tipo, explícitamente candombe o cosas de esas, ¿viste? Somos una banda grande, ya han pasado varios integrantes, tenemos una formación fija de somos cinco, hace un tiempo que estamos, pero han pasado algunos, y obviamente cada persona trae una influencia, y como no es una banda con un dictador que dice esto no va o esto sí, siempre lo que venga y se pueda hacer, bienvenido sea. A veces coqueteamos con algunas cosas, pero en general no somos una banda así como con raíces, ¿viste? Que decimos, bueno, hacemos murga, hacemos candombe, hacemos esto, luego andamos con mate para arriba y para abajo. No, no tenemos eso. Si a veces pinta y cuadra y de repente es porque es un arreglo que sí aporta a la canción, sí, puede ser que cabe y lo metamos. Pero no somos portadores así, una bandera, ¿viste? En la cual tenemos que hacer esto porque esto es nuestro, porque papá, papá. Hay un montón de gente que lo hace y lo disfrutamos desde otro lado. Nosotros nos gusta hacer rock, nos gusta hacer la música sin ningún tipo de nacionalidad ni nada, ¿no? Lo que surja, como venga. ¿Cuál es la motivación que lo lleva a seguir adelante? La motivación que tenemos es, aunque suene medio romántico, todos tenemos como un sueño desde que se formó la banda, en verdad, que es justamente eso, es poder vivir para la música, o sea, poder tener una banda en la cual vivir esto que estamos haciendo, que es salir a tocar, ¿entendés? Conocer gente nueva, conocer lugares, como te digo, haciendo rock, haciendo lo que nos gusta, y además teniendo un grupo humano que ha llegado a ser muy lindo, ¿viste? Yo la paso muy bien, son mis amigos realmente, ¿entendés? No tengo muchos más amigos. Justamente por estar siempre con ellos, por ensayar y todo, es como que agarrás las amistades, tu amistad real es la banda. Después tenés un montón de amigos por ahí, pero yo sé que es una familia ya. Creo que la motivación es esa, es vernos, reír, nos reímos muchísimo, pasamos pero muy muy bien juntos, y qué mejor que haciendo rock, lo que nos gusta. Totalmente, y pudiendo exorcizar esos demonios a través de las letras y las canciones y todo, increíble. No fingimos nada. despojar.